cuando le beso la espalda, mucho más cuando meto mi mano en su falda. La noto locada, un poco desesperada. Siempre me llama, cuando quiere sexo siempre me llama. Siempre me llama, cuando quiere sexo siempre me llama. Pues yo no quiero imaginarte si soy su hombre, que tiene tanto mi nombre. Lo que más me gusta, que nunca la agita. Conmigo es calentita y no tiene nada de tímida. Sumería 106-66-96. Está bien, rechetona, hasta burra, ella es mía, ¿ok? Pregúntale que la pone a ver las estrellas. Ya te va a decir que soy yo. Cuando paso a buscarla, ella nunca se tarda. Se pone nerviosa cuando le beso la espalda. Mucho más cuando meto mi mano en su falda. La noto alocada, un poco desesperada. Siempre me llama, cuando quiere sexo siempre me llama. Siempre me llama, cuando quiere sexo siempre me llama. Me encanta que se lo haga en la esquina en un sofá. Mientras fumo, le quito la ropa y le doy, doy más. Le doy, doy más, más de lo que le gusta si no se me retoma. Siempre fallo porque si no lo hago siento que más ella se me queja. Y eso me encanta, entra por la cama y aguanta, se manda. Nunca se pinta de tanta y es única entre tanta y por eso. Cuando paso a buscarla nunca, nunca se tarda. Se pone nerviosa cuando le beso la espalda. Mucho más cuando meto mi mano en su falda. La noto locada, un poco desesperada. Siempre me llama, cuando quiere sexo siempre me llama. Siempre me llama, cuando quiere sexo siempre me llama. Siempre me llama, cuando quiere sexo siempre me llama. Siempre me llama, cuando quiere sexo siempre me llama. Siempre me llama, cuando quiere sexo y muchos besos me llama. Celo en la mano, desnudita en su cama. Me pide a la noche, me pide a la mañana. Por tarde, luna, jueves, cada fin de semana. Siempre con ganas, máquina del sexo que su macho reclama. La pasa busca ya está en la ventana. Necesita de un cuerpo, por eso se derrama. Cuando paso a buscarla nunca, nunca se tarda. Se pone nerviosa cuando le beso la espalda. Mucho más cuando meto mi mano en su falda. La noto locada, un poco desesperada. Siempre me llama, cuando quiere sexo siempre me llama. Siempre me llama, cuando quiere sexo siempre me llama. Siempre me llama, cuando quiere sexo siempre me llama. Siempre me llama, cuando quiere sexo siempre me llama. Quiere la que llama, privado por la noche mientras vi a mi celular. Mami, tú te crees que sabes mucho y no sabes nada. Pero con esa bella cara que pones, esa que a mí me tienta y me entran malas intenciones. Me da con hacerte cositas más, llevarte pa' la cama y hacerlo ya. Baila pa' acá, mami, baila pa' acá, mami.